cuando dice mi nombre. Vivir se vuelve más llevadero. Yo no sé dónde, pero por ti espero. Y me cae un aguacero que me inunda los barcos y me deja temblando. Pero por ti espero. Soy un niño disfrazado con capas de corteza madura, buscando el camino que no me aleje de tu lado. Pero cargo de años un destino para recorrer. Nos queda mucho dolor por recorrer. Yo solo quería ser uno en los plebes del rancho, llevar serenata en la troca con Ariel Camacho. La vida me aprieta, no ahorca, me mata despacio. Recuerdo constante de lo sigue esperando. Nos queda mucho dolor